trabajador. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los que duermen cansados de los pobres que cobran. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestros lados. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Esta es la hora del 14 bis, programa de la CTA Misiones. Es la voz de Ricardo Borsini y hoy con la ausencia de nuestro conductor habitual, el querido amigo Ernesto Avellaneda, quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires haciendo la representación de la CTA Misiones y en una jornada muy importante de la que ya vamos a conversar. Así que estamos iniciando esta jornada y vamos a tener una persona que va a reemplazar a Ernesto, y que ya hace tiempo venimos pidiéndole que se incorpore al equipo. Sí, me sale. Bueno, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como siempre, Ricardo, un gusto en el programa de La Central y bueno, ahora haciendo de reemplazo, porque en otros tiempos el programa de la radio habíamos hecho con otra compañera, ¿te acordás? Con Rosa. Con la popular Rosa, sí. Así que bueno, que ahora, siempre nos escucha también, claro, ¿eh? Ahora la responsabilidad, bueno, recayó sobre Ernesto y sobre vos, así que yo simplemente vengo a suplantar al compañero. Así se lava las manos, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Tenemos algunas novedades. Decíamos lo de Ernesto, que está de viaje, se fue a Buenos Aires a participar de una jornada nacional de autoformación que se va a realizar, o se está realizando desde el día de ayer en la localidad de Wilde. No vamos a hablar inglés, ¿no? No. Wilde, en la provincia de Buenos Aires, rumbo a la constitución o la afirmación o reafirmación de las asambleas de la constituyente social que ya habíamos realizado inclusive acá en Misiones. Y en esta oportunidad se ha concentrado la convocatoria en los compañeros referentes de las 100 ciudades más importantes de la República Argentina, ¿sí? Para reactivar este proceso hacia una asamblea constituyente social en Argentina, que en el año 2012 está asignado por este desafío para realizar estas asambleas. Estos ámbitos de encuentro, de organización y debate, forman parte de la vida del conjunto de los trabajadores, ¿no? Así que seguramente Ernesto va a venir imbuido de una serie de cosas que nos van a motorizar. Y para quienes quieran sumarse a esta movida de la constituyente social, www.constituyentesocial.org.ar, y bueno, estaríamos en contacto, o a la página de compromiso con las bases, que también tenemos el link hacia la página de la constituyente. Otro tema sensible que tenemos para comentarles, sigue el conflicto de ATE, se ha llamado conciliación obligatoria, pero de todos modos los compañeros prácticamente en todos los sectores, especialmente en el sector de servicios y en el sector de turismo, la es decir, se llamó a conciliación en el marco de la medida de fuerza que habían determinado para esta Semana Santa, que venían llevando adelante los compañeros de el Corralón de Iguazú, que lo tenían tomado hace 20 días. El día de ayer fueron desalojados por la fuerza con la policía, así que estamos ahí en contacto con los compañeros para ver cómo se desarrolló esa situación. Y también tenemos la data de algunos compañeros que estuvieron en la movida y en el plenario, donde se decretó por parte de la ATE paro para los días jueves, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, en coincidencia con la Semana Santa. Y muchos me preguntaban cómo es posible que en Semana Santa se salga un paro, ¿no? Y bueno, es en Semana Santa justamente donde muchos de nuestros compañeros trabajan en horario reforzado, en horario recargado, justamente para generar la renta turística, ¿no?, que después no se reparte, ¿no? Entonces, en este sentido, Lucas Loza, secretario de ATE Iguazú, nos decía que a nivel provincial se declaró el paro para el jueves, viernes, sábado y domingo. El plan de lucha es que todos los trabajadores, no solo del Corralón, sino de todas las organizaciones estatales, se movilicen, por lo que habrá medida de fuerza. Iremos a los lugares donde se sienta la fuerza del reclamo, continuó, y Loza mencionó el área Cataratas, Ruta 12, el Puente, el Moconá. Esto es un reclamo a nivel provincial y dijo que somos una gran cantidad de trabajadores que estaremos manifestando estos días. Así que es un fuerte llamado a atención al gobierno de la provincia, que declaró un aumento absolutamente insuficiente para los compañeros y encima en cuotas, ¿no? Así que es una grave situación. Otra situación que se nos plantea, Mónica, esta semana, que se agrava, que también está en la página de compromiso con las bases, es la situación de la Escuela 57. Ayer conversábamos justamente con las mamás en el programa que tenemos en Radio Estilo, también de la CTA, ¿no? Las mamás denunciaban, porque una de las grandes de los grandes cuestionamientos políticos que aparecen cuando los padres se hacen cargo de la comunidad educativa es de qué se quejan, digamos, ¿no? Y la verdad es que tenían una lista bastante numerosa de temas para explicar la situación, ¿no? Las mamás decían, la estructura de las aulas, empezando por las aulas, las puertas no cierran, las ventanas no abren. No solamente no abren, sino que están clausuradas. Los bancos directamente están tan estropeados que no da para usarlos, porque se amacan las sillas, se amacan las mesas. El cableado de la escuela, el baño, que es imposible usar, que vos te parás a 10 metros del baño y sentís el olor que tiene, y además rota las puertas, los inodoros. No tienen porteros. El patio está tan deteriorado que si vos llegás a caminar mal y a no mirar hacia abajo, te rompes la nariz. Entonces, la verdad es que son muchas las necesidades de la Escuela 57, y bueno, también han resuelto, Ricardo, y esto aprovechamos porque hay padres de la comunidad de la Escuela 57 que a lo mejor no saben, porque hay una comisión que es la que está funcionando allí. El día martes se van a personar en el Consejo General de Educación para exigirle justamente a Zafrán que tome cartas en el asunto, que intervenga y que resuelva en función de la situación grave que denuncian los papás, ¿no? Exacto. Lo más grave, a mi juicio, tenía que ver con que cuando Ernesto y Betina estuvieron en la escuela, intentaron, por ejemplo, grabar imágenes para mostrar la situación de la escuela, ¿no? Y la directora les impidió, por un lado. Sí, cosa que está documentado en la página de compromiso con la base también. Ahora, en un video, ¿no? Uno se cuestiona, ¿no? Y se cuestiona esto. Si nosotros, que somos artífices del sistema educativo de la escuela pública, los docentes, los maestros, el maestro, el vicedirector, el director, y resulta que somos los que además guardamos las cosas que están mal y no las mostramos, me parece que es grave, ¿dónde es grave, estamos parados, ¿no? Es grave porque la violencia también una estructura de sometimiento y de autosometimiento y de autocensura, ¿no? Claro, porque esto de la directora no quiere que filme o la vicedirectora no quiere que filme, esto la verdad es que ayer nos preocupaba cuando escuchábamos esto, y cuanto más cuando escuchábamos a las mamás decir la supervisora demonizó la pelea de los padres. Exacto. Esto me parece más grave aún. Y habla muy mal de nuestros compañeros que son docentes y que porque tienen un cachito más de cargo en el escalafón, parece que son los dueños de la verdad y además se ponen de lado al patrón. Vos sabés que, Mónica, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar más adelante, ahora dentro del desarrollo del programa, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de la participación, la democratización de las instituciones y todo lo demás. Pero tenemos dos invitados hoy que están chiche bombón, como decimos nosotros, ¿no? No me digas. Así que vamos. Puede ser uno, el otro no sé. Vamos a ver cómo la desarrollamos al tema. Un tema larguísimo realmente, pero que vale la pena tratar, ¿no? ¿Y cuál es el tema de hoy, Ricardo? Vamos a dejar que la gente llame, ¿no? Claro. Bien, antes que sigamos, 4432 332 y 4430 342 en la línea de comunicación. Y cambiamos el celular para mensaje 376 462 9473. Estamos con las líneas abiertas. Y bueno, el tema que nos toca a todos, mañana tenemos la recordación de el Día del Veterano de Guerra y de los Muertos en Malvinas. Vamos a hacer un homenaje de parte nuestra, de parte de los trabajadores, aquellos que ofrendaron lo más importante que tiene un ser humano, que es la vida, ¿no? Esta guerra que se dio en el Atlántico Sur, allá por el año 1982, en una decisión alocada de la dictadura militar, con la intención de seguramente de perseverar en el mando del país, si esto les haría bien, y creo que si les haría bien teníamos dictadura para mucho rato, ¿no? En ese conflicto perdieron la vida 649 compatriotas argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se decretó por ley del Poder Ejecutivo Nacional, la ley 25.370, que declara el día 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra. Nuestro homenaje quisiéramos hacerlo leyendo una carta de un excombatiente. Dice así, carta de un veterano de guerra, para los que quedaron custodiando nuestras islas y por los que regresaron. ¿Cuánto quisiera que quien escuche o lea este mensaje comprenda lo que es la posguerra, las noches de insomnio con pesadillas de metrallas, bombas o ataques aéreos, o el recuerdo imborrable de algún compañero herido, mutilado o muerto? La bestialidad de la guerra haciéndose eco en tu mente todos y cada uno de los días vividos y por vivir. La posguerra, un mundo indescifrable al que solo tienen acceso aquellos que imploramos por no recordar. Ese mundo al que tratamos de esconder, luciendo orgulloso nuestro brevet que nos identifica como combatiente de la guerra de Malvinas. Porque en realidad nos sentimos orgullosos de haber combatido a pesar de la posguerra. Esa posguerra que comenzó escondiendo a quienes intentamos dar lo mejor de nuestras vidas por nuestra patria, enfrentando al enemigo con el corazón pintado de celeste y blanco. Creo que ninguno de los soldados que participamos realmente del conflicto de Malvinas tuvo la opción de elegir su frente de combate. Estuvimos donde nos ordenaron, combatimos con lo que pudimos y dimos absolutamente todo lo que teníamos para salir victoriosos del conflicto. Pero claro, la batalla terminó y debimos luego padecer las consecuencias de la guerra que no comandamos. Debimos pagar por errores que no cometimos, y vaya si los pagamos. A 23 años de finalizado el conflicto bélico, miramos horrorizados la espeluznante lista de compañeros que se han suicidado. Observamos con asombro cómo nos limitan planteos serios del Estado Nacional para dar soluciones verdaderas a los problemas que nos aquejan. Solo conseguimos escuchar anuncios rimbombantes y promesas políticas que nunca se cumplieron. Probablemente nuestro pasado y nuestro presente de defensores de la patria solo nos acrediten de esperar más suicidios, más incomprensión y más olvido. Pero curiosamente, este 2 de abril debemos soportar que se nos siga mintiendo como hace 23 años en cada acto de conmemoración de esta gesta heroica y patriótica, porque lamentablemente los veteranos de guerra de Malvinas existimos solo los días 2 de abril. Ese mismo Estado que nos envió a la guerra es quien hoy nos da la espalda. Ese mismo poder político que desfiló por Malvinas para no quedar fuera de la historia es quien tiene en los cajones de sus escritorios proyectos de ley que solucionan tamaña injusticia. Y es el mismo poder político al que no le importó mandarnos a reprimir en Plaza de Mayo el pasado 28 de marzo cuando le planteamos nuestro reclamo. Vaya coincidencia con el 82. Parece que nos quieren amedrentar, pero solo lograrán fortalecernos. No nos amedrentó volver por la puerta de atrás a nuestra patria. No nos amedrentó la desmalvinización en la que quieren hacernos sentir avergonzados de una derrota que no fue nuestra. Tampoco nos amedrentará la falta de preocupación que las autoridades nacionales demuestran por los problemas que seguimos padeciendo muchos combatientes de Malvinas. Estoy seguro que con la memoria, el voto del pueblo y la verdad de nuestros combatientes lograremos poner punto final a esta injusticia que hoy cumple 23 años. Aquellos que han caído en el combate por la defensa de nuestras Islas Malvinas nos están marcando el camino. Queda a nosotros el cumplir con nuestra parte para demostrar todos los días que vivimos en un hermoso país digno de ser vivido, y porque detrás de todo está la libertad que hoy gozamos. Hay sangre de muchos argentinos que todo lo dieron para que esto suceda. Esto lo escribió un señor de apellido Vieites, Marcelino Vieites, de Posadas Misiones. Cabe recordar, antes de pasar, no son 23 años, son 30. No, claro, esto lo escribió cuando se cumplieron los 23 años. Bueno, por eso años, ¿no? Digo aclarar eso, porque pareciera... Son 30 años, hace 7 años que se escribió esta carta y hace 7 años que la realidad sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Así que vamos a presentar a nuestro invitado para después de la pausa. Hoy vamos a estar con el amigo Germán Bordón y el amigo Guillermo Ortega, con quien vamos a tratar un tema sensible, y hablamos de lo que es la participación y lo que es las audiencias públicas en la incorporación de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Posadas, ¿no? Así que, Mónica, estamos en tus manos. Vamos a un temita musical y después seguimos. volvemos con la hora del 14 bis. Estamos un poquito atrasados, pero la presencia de Germán Bordón, abogado del foro local, actualmente cumpliendo o desempeñando el rol de presidente del Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical, fue convencional en la reforma de la Carta Orgánica Municipal en el 2010, y un trabajo en militancia de muchos años en la política de nuestra provincia, que nos permitía invitarlo a charlar un poco sobre una de las cuestiones importantes que se daban en la reforma de la Carta Orgánica, que hace a la, como decíamos hace un rato, a la participación popular en la toma de decisiones, ¿no? No solamente la toma de decisiones, sino también de alguna manera el enriquecimiento de la sabiduría con la cual deberían los gobernantes tomar esas decisiones, ¿no? Germán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Buen día, Mónica. Muchas gracias por la invitación. La verdad que el tema que nos convoca es un tema sumamente importante para nuestra democracia, ¿no? Para nuestro, no solo para nuestra democracia, sino para nuestro vivir ciudadano, ¿no? Las audiencias públicas son algo, una herramienta realmente muy valiosa que bueno, que ya en el transcurso de la charla seguramente vamos a ir viendo algunos aspectos, pero que son de suma importancia para la vida ciudadana y más en una ciudad, ¿no? ¿Y que se incorporan a la Carta Orgánica a partir de esta reforma? Se incorporaron a la Carta Orgánica a partir de la reforma sancionada en el año 2010. ¿Quiere decir, ¿no?, que ahora podemos pensar en el ejercicio de ese derecho que está regulado allí en el, ¿eh? Sí, sí, los, sí. Digo, los ciudadanos de... Cosa, privilegio que no tienen muchos municipios, Germán, ¿no? Porque estuve más o menos haciendo la recorrida por internet y veo que son muchísimos los municipios, inclusive las provincias, que no tienen regulada la participación popular en la consulta, ¿no? Sí, la Constitución de Misiones, que es una constitución, es del año 58, es una constitución de avanzada en muchos aspectos. Creo que habría que rendirles homenajes permanentes a los constituyentes de Misiones, porque realmente han sancionado una constitución donde, por ejemplo, entre otras cosas, se estableció la autonomía municipal. Fíjense que a nivel nacional, recién en el año 1994, con la reforma de ese año, se consagró la autonomía municipal en la Constitución Nacional. Ya en 1958 la Constitución de Misiones establecía la autonomía municipal e inclusive la posibilidad de que los municipios de primera categoría, como es Posadas y bueno, varios otros municipios, se pudieran dictar sus propias cartas orgánicas. O sea, eso se lo considera la autonomía plena, ¿no? La autonomía plena que permite que se pueda ejercer el poder constituyente de cuarto grado, dicen algunos, a partir de la reforma del 94, porque existe el poder constituyente de primer grado, que es el nacional. Para aclarar, digamos, ¿no?, para que por ahí no sabe de qué se trata esto. Poder constituyente es la posibilidad que reside a través de la soberanía popular de dictarse una constitución, una constitución, una norma fundamental, que puede ser nacional, provincial, municipal. Bueno, a partir de la reforma del 94, también se incluye como de tercer grado a la ciudad de Buenos Aires, que tiene un régimen o un estatus institucional distinto a las provincias, porque no es una provincia, pero también distinto a los municipios. Entonces, por eso se dice que el poder constituyente municipal es un poder constituyente de cuarto grado. Pero más allá de esta discusión, lo importante es que los municipios tienen ese poder constituyente a partir de esa autonomía plena que les dio la Constitución Provincial. Y, entre otras cosas, porque la verdad que la Constitución de Misiones da para mucho, la Constitución estableció tanto para el orden provincial como para el orden municipal, la posibilidad de que los ciudadanos se puedan expresar a través de los mecanismos de democracia semidirecta, como son la iniciativa popular, el referéndum o la revocatoria de mandato. Entonces, esto la Constitución lo estableció tanto para el orden provincial como para el orden municipal. Ustedes saben que nosotros vivimos en un sistema, porque así lo estableció nuestra Constitución, representativo, además de republicano y federal, uh-huh, como dice la Constitución, ¿no? Entonces, esto del sistema representativo que se traduce en esa cláusula de la Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, bueno, hace que con el tiempo se vayan estableciendo estos mecanismos de democracia semidirecta, que no son las audiencias públicas, para que quede bien claro, que son la iniciativa popular, o sea, la posibilidad de que... Son los precursores de esto, que la ciudadanía impulse la aprobación de una ley determinada, con sus reglamentaciones, y que si quieren algún día podemos hablar de ese tema también, que es muy interesante. Ahora, es más acotado, ¿no? La iniciativa popular es más acotada que la audiencia pública. No, yo diría que son dos cosas distintas. Uno es un mecanismo de democracia semidirecta y el otro es una forma de participación ciudadana. La Carta Orgánica de Posadas, que se sancionó en el año 88 y que también era de avanzada en ese sentido, fíjense, otra de las cosas donde Misiones se ha adelantado a la nación, se reconoce a los partidos políticos como organismos fundamentales de la vida democrática en la ciudad, cosa que recién en la Constitución del 94 se incorporó a la Constitución Nacional, ¿no? Yendo al punto, la Carta Orgánica del 88 de Posadas establecía los mecanismos de democracia semidirecta, ya con una redacción en la Carta Orgánica que la hace operativa, porque en la provincia están establecidos esos derechos, pero no están reglamentados. Entonces, al no estar reglamentados, no se pueden ejercitar. Sí. Y en la reforma del 2010... lo que hicimos fue incorporar dos mecanismos de participación ciudadana, que como derechos, obviamente, de los ciudadanos de Posadas, que son las audiencias públicas y el presupuesto participativo. Audiencias públicas de las cuales vamos a hablar hoy. Exacto. Después vamos a convocarte para hablar sobre el presupuesto participativo, que creo que es un tema que va a llevar más de la hora, ¿no? Así que... Vos sabés que, perdón, Ricardo, me quedo con esto, cuando Germán hablaba me traía la memoria, ¿no? Esto de lo pionera de nuestra Constitución Provincial, de los avances de la Carta Orgánica de la Ciudad de Posadas, es como que nos adelantamos inclusive a los cambios que se produjeron a nivel nacional con la Constitución, la Reforma 94 y demás. Ahora, la realidad nos muestra un sistema de una falta de democracia tremenda en lo que hace a la provincia de Misiones y al ejercicio que podemos tener los ciudadanos de los derechos. Claro, qué contradicción. Nosotros podemos analizar todos estos mecanismos de participación, qué nos dan, qué nos proveen, qué nos posibilitan, ¿no es cierto? Y así también nosotros al interior de las organizaciones a las cuales pertenecemos, la CTA, la BPM, sí, las organizaciones intermedias, también nos damos estos tipos de charlas, de debate, pero hay una pregunta que yo creo que es central, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a democratizar las relaciones dentro de nuestras propias organizaciones? ¿Puedo meter un bocadillo? Es el que de la pelea. Lo escuchaba a Julio Piumato, la CGT, líder de los judiciales, sí, nacionales y mano derecha de Moyano en la CGT, con dos definiciones realmente polémicas, ¿no? La primera era que Moyano era el Messi de la CGT, que bueno, queda para la risa a lo mejor la comparación, pero dijo otra cosa que me pareció risueña, pero pero que da para pensar, y creo que ustedes que pertenecen, sí, a una organización sindical democrática, dijo que los sindicatos eran los más democráticos que había en el país, digamos. Yo creo que esta es la gran deuda que tiene que tienen los sindicatos, ¿no? La CGT también, obviamente, ¿no? La democratización, que fue un poco lo que a lo que ha apuntado la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, hacia la democratización y la participación. Bueno, en el caso de la CTA, con algunas particularidades, no solo de los trabajadores afiliados a los sindicatos que la integran, sino también de otras expresiones sociales que ha, digamos, intentado profundizar la participación y la democracia. Justamente, Germán, en ese sentido, nosotros que tenemos este tipo de programa, en ese sentido que tenemos este tipo de participación, invitando a todo aquel que tenga la posibilidad de venir a debatir sobre estas cosas, la incorporación de la afiliación individual a la central, no solamente la afiliación corporativa, y la elección de nuestras autoridades por el voto directo de los compañeros, ¿no? Es decir, se termina el hacer camándula, la rosca, ¿no es cierto?, de los gordos, para elegir las autoridades de la central, ¿no? Eso yo creo que estamos en camino. Tendremos muchas cosas que mejorar seguramente, tendremos muchas prácticas que mejorar seguramente, pero creo que en ese camino vamos, ¿no? Ahora, con respecto a la audiencia pública, Germán, ¿qué decide la audiencia pública? Bueno, las audiencias públicas, en primer lugar, son una forma de participación ciudadana para poder expresarse acerca de un tema específico, ¿no? Antes de la incorporación a la Carta Orgánica de Posadas, ya existía una legislación nacional, por ejemplo, referida a las audiencias públicas, que fue producto de, básicamente, de la década privatizadora, donde se privatizaron los servicios públicos y de esta manera se establecieron mecanismos como, por ejemplo, para que cuando se van a modificar tarifas se establezcan audiencias públicas y que estas audiencias públicas sean las que debatan sobre ese aumento de tarifas. Las decisiones pueden ser variadas, ¿no? Inclusive pueden ser de orden legislativo, uh-huh, o pueden ser de orden administrativo. En el caso de la Carta Orgánica Municipal, nosotros incorporamos, digamos, como derecho ciudadano, en los dos casos, ¿no? Tanto en las decisiones de carácter administrativo como en el carácter legislativo, obviamente de orden municipal, ¿no? Claro. No más allá de eso, sí. Sí, lo que quería en este tema que vos estás planteando, ¿no? El problema del colectivo, por ejemplo, sube boleto. Yo, un ciudadano común, ¿cómo hago ejercicio de ese derecho? ¿Cuáles son las vías que tengo que usar? ¿De qué manera pongo en movimiento lo que la Carta Orgánica establece? Bueno, acá tenemos el primer conflicto, digamos, ¿no? Las audiencias públicas, y me parece que sería bueno leer el artículo porque sí, creo que expresa bastante, en forma bastante clara, todo lo que significa esto. Dice el artículo 45 de la Carta Orgánica Municipal: todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en audiencias públicas, las que deberán realizarse para la toma de decisiones de carácter administrativo o legislativo municipal, cuando las mismas impliquen, ahí está estableciendo una obligatoriedad de realizar audiencias públicas en estos casos: privatizar bienes o dar en concesión servicios del municipio que afecten el ambiente, el paisaje urbano, el patrimonio económico, histórico y cultural de la ciudad, el precio de las tarifas de los servicios públicos y en todos aquellos casos establecidos en esta Carta Orgánica. Yendo a tu pregunta, el problema en el municipio de Posadas es que el municipio resignó autonomía con la creación de este sistema integrado de transporte, sí, metropolitano, que desligó al municipio y quitó de la órbita del Consejo Deliberante la fijación de las tarifas de los servicios públicos, el precio del boleto concretamente, para que se entienda, ¿no? Y lo delegó en un ente provincial, una comisión que está integrada por el secretario de Transporte, subsecretario de Transporte de la provincia, y los intendentes de los tres municipios de Posadas, Garupá y Candelaria. Entonces, acá el municipio ha resignado autonomía en este aspecto y ha llevado a que la decisión se tome en otro ámbito que no sea el municipal. El antiguamente, para que se entienda, regía una ordenanza, que es la ordenanza 08, que regula toda la cuestión del transporte colectivo de pasajeros, y el encargado de fijar las tarifas era el Consejo Deliberante, ¿no? Qué situación que generaba muchas veces muchas discusiones, porque, bueno, el tema del boleto, la vieja discusión es, existe una fórmula polinómica donde en la parte de arriba están todos los costos y en la de abajo está en digamos, lo que determina la ganancia empresaria, que debe existir, obviamente, que es la tasa de utilización que tiene el transporte. Bueno, esta discusión que eternamente se dio entre empresarios y el Consejo Deliberante y la sociedad misma, porque reacciona obviamente ante cada encuentro boleto, lamentablemente hoy se trasladó por esta resignación de la autonomía municipal que se dio en la época del intendente Briñole con la firma de este convenio de Sistema Integrado de Transporte, y que lamentablemente, y no con nuestro voto, se incorporó este Sistema Integrado de Transporte a la Carta Orgánica en la Convención Constituyente. Pero volviendo a la audiencia pública, en oportunidad de la Convención Constituyente, tanto vos como tus compañeros hablaban de la violación del artículo 45 o del artículo 35, puede ser, en cuanto a la autonomía. Ah, sí. O sea que ya está del artículo 35 y del artículo 43 de la Carta. En sí. Cuanto al tema de la autonomía, ¿no? ¿Esto es posible recuperar? Yo creo que la concesión y pagando una indemnización a la empresa, seguramente. Bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, la creación de este sistema ha asumido un compromiso legal del municipio de Posadas que en su momento habrá que retroceder o reformar, digamos, ¿no? Nadie desconoce el carácter metropolitano que tienen las ciudades capitales, ¿no? Con ciudades que se van formando en sus alrededores y que después, como en el caso de Garupá, están prácticamente unidas a la ciudad capital. Fíjense que ahí en el semáforo que está en la entrada al barrio Fátima de la ciudad, bueno, en realidad el barrio Fátima ya está en Garupá, pero a partir de ahí, digamos, todo lo que está hacia el río es Garupá, y lo que está a la derecha de la ruta y hasta la garita es Posadas todavía. Así que fíjense que hay dos avenidas, digamos, ¿no? Una es una ruta nacional y la otra una avenida que está ahí dividiendo Posadas del barrio Fátima, que es uno de los barrios de Yaciretá. O sea que hay una integración. Lo que no se puede es resignar la autonomía municipal con este tipo de medidas que le hacen perder competencia al municipio para fijar tarifas y regular el transporte, no solo la fijación de las tarifas. Germán, volviendo un poquito al tema de lo que vos leías en el articulado de la Carta Orgánica, surgía la obligatoriedad en algunos casos, ¿no? Esa sería una de las formas en que se convocaría a una audiencia pública. ¿Es posible o está contemplado durante la Carta Orgánica lo que preguntaba Mónica en cuanto a la iniciativa de que los particulares podamos poner en marcha este mecanismo? Bueno, en realidad las audiencias públicas debieran ser convocadas por el área respectiva de gobierno que vaya a tomar la decisión, ¿no? Lo que sí está claro es que al estar establecido esto como un derecho, eventualmente si el gobierno municipal decidiera, por ejemplo, dar en concesión algún servicio al municipio, la recolección de residuos. Se habló de que estaba en marcha la concesión del servicio a raíz del paro del sector de servicios públicos de la municipalidad. Pensemos, ¿no?, que están por... Bueno, debieran convocar a una audiencia pública para tratar este tema. Si se pusiera en marcha un proceso de concesión del servicio, de privatización, para que se entienda claramente esto, y no se convocaran audiencias públicas, algún ciudadano podría, ejerciendo este derecho, interponer una acción de amparo y detener ese proceso en razón de no estar convocada a la audiencia pública. Pero pensemos en este supuesto del que estamos hablando, ¿no? ¿Esta audiencia pública permitiría a cualquier ciudadano del municipio de Posadas participar? Sí. Y también a través de organizaciones, no solo... personal, digamos, sino... El artículo 46, y lo leo también para que quede absolutamente claro, dice: el régimen de audiencias públicas deberá garantizar la plena participación de la ciudadanía en general por sí o a través de asociaciones. Y después termina diciendo: la publicidad y el libre acceso a la información y la participación de expertos y testigos. O sea, plena participación ciudadana a través de representaciones, de organizaciones o asociaciones y por sí. Publicidad, que hay que dar de esta audiencia pública para que la gente la pueda participar. Libre acceso a la información. Nadie puede ir a participar a una audiencia pública si no sabe qué va a discutir. Exactamente. Y la participación de expertos y testigos, porque hay cuestiones que requieren, ya sea de testigos para acreditar que, por ejemplo, se va a producir un daño si se avanza con eso, o los expertos, exactamente, que van a permitir dar un informe técnico acerca de la... Claro, sería el caso, por ejemplo, que hoy se está planteando muy fuertemente con el tema de la instalación de una estación o subestación transformadora de EMSA, ¿no? Ahí en... Donde los vecinos de la zona oeste, ¿no es cierto?, están en un litigio y en una discusión muy grande con la empresa de que si afecta o no afecta a la salud, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que no solo en la zona oeste, donde estaba la placita del puente, también hay un conflicto porque... Ahí encima están instalando dos cosas. Por un lado, el tema de EMSA, la planta transformadora, y por el otro lado, líquidos cloacales. Los vecinos están que reyendo. Vamos a pedirle a nuestra amiga Mónica. Hoy estamos llenas de Mónica, un temita musical cortito y después seguimos ya con las audiencias públicas y Germán Bordón en nuestro piso. 3, va. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La hora del 14 bis con nuestro amigo Germán Bordón, quien vos fuiste autor de este proyecto, Germán, si no estoy mal informado, ¿no? En conjunto con la convencional Gloria Llamosas, que también era de miembro del bloque de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bien. Vos decías recién la participación plena de las organizaciones intermedias. Personas físicas en particulares en esta posibilidad de debate sobre temas que hacen al conjunto de la comunidad, dándole la oportunidad que se puedan escuchar de expresiones científicas, de expresiones técnicas, de expresiones políticas. Ahora, ¿cómo decir? Y ciudadanas, ¿no? Es decir, pero es una cuestión de una representatividad real, una democracia representativa, ¿no es cierto?, en un amplio espectro, digamos, de opiniones. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tiene el gobernante con esto? ¿Para qué le sirve? Bueno, y si esto es vinculante... No. En la toma de decisiones, ¿no? No es vinculante en ningún lugar donde esté regulado el tema de las audiencias públicas. Las decisiones o las conclusiones de la audiencia pública son vinculantes, pero sí obligan al funcionario, al que tiene que tomar la decisión, ya sea de carácter administrativo o legislativo, a fundamentar el porqué del apartamiento de las conclusiones a las que se arribó en las audiencias públicas. O sea, no es vinculante, o sea, no es obligatorio para aquel que tiene que tomar la decisión, pero si se va a apartar de esa decisión tiene que fundamentar por qué se aparta de esas conclusiones, que también está establecido en el artículo 47 de la Carta Orgánica, ¿no? Eso me parece interesante, esto de que si es vinculante o no, porque si junto con los peritos, con los expertos, la ciudadanía, las organizaciones intermedias definen en algún sentido y el intendente toma una posición en otra, esto, como decía, es fundamental. Esa otra posición tiene que fundarse y además tiene que encontrar otra... digamos, otro camino superador que no haya visto la audiencia, porque de lo contrario es actuar contra el pueblo, ¿no? Esto... El artículo 47 de la Carta Orgánica, que es el último que regula las audiencias públicas, después hay otro artículo que establece la obligatoriedad de la audiencia pública, dice, las conclusiones y observaciones que se formulen en las audiencias públicas no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo o falta de consideración deberá ser fundado. están obligados a intervenir en las mismas los funcionarios del área respectiva. Correcto. O sea que los funcionarios del área, por ejemplo, de servicios públicos, si vamos a... a lo mejor el ejemplo parece como que uno estuviera batiendo el parche, y aclaración, no estoy a favor de esa concesión, pero supongamos que el ejemplo que dimos, la concesión del servicio de recolección de residuos, bueno, tendrán que ir los funcionarios del área de servicios públicos a explicar por qué razón, claro, cuáles son las razones, y sobre todo dar explicaciones ante los requerimientos de la gente, ¿no? Así que lo que estableció la Carta Orgánica son las pautas básicas de cómo debe ser el régimen de audiencias públicas. Esto todavía no ha sido reglamentado por ordenanza del Consejo Deliberante. Deben hacerlo y establecer, bueno, todos los otros procedimientos. Por ejemplo, podría establecerse, bueno, el plazo con la antelación, que sería la convocatoria, los mecanismos de difusión a través de los cuales se va a difundir la realización de la audiencia pública. Bueno, lo que no está, lo que la Carta Orgánica, como cualquier constitución en realidad, ¿no? Porque la Carta Orgánica es una constitución municipal, hace es fijar, primero, establecer el derecho, ¿no? Acá lo hace. Todos los ciudadanos tienen el derecho, dice, a participar en audiencias públicas. Y fija pautas básicas sobre las cuales debe establecerse este sistema, ¿no? Lo que me parece fundamental y que esté taxativo dentro de lo que es la Carta Orgánica es esto de que, además de la decisión del intendente en este caso, tenga que ver con aquellos que forman parte específicamente de las distintas secretarías, así como decíamos, el tema de transporte, si fuera turismo, si fuera... Eso me parece fundamental porque además compromete a estas personas, ¿no? Y el intendente en ese caso no va a estar solo en su decisión, sino que la persona responsable del área va a tener que comprometerse y también definir en el mismo sentido cuando esto fuera contrario a lo que especifica la audiencia, ¿no? Ah, yo decía también que la implementación de estas audiencias públicas, que por eso me parecía central que lo conversemos, para que la gente vaya tomando conocimiento y conciencia de la necesidad de la implementación de esto que hoy prescribe la Carta Orgánica Municipal. También le da una oportunidad importante a los gobernantes de tomar contacto directo con las iniciativas y el pensamiento, absolutamente en una cuestión democrática, con el pueblo. Y por otro lado, también le da la posibilidad de, digamos, de alguna manera recuperar la credibilidad que hoy, lamentablemente, está en tela de juicio, pero muy fuerte, ¿no? No, pero además de la credibilidad, que pasa muchas veces por una cuestión de la persona en sí, eso de que los gobernantes pasan y las instituciones quedan, por decirlo, parafraseando a alguien, me parece que lo importante de las audiencias públicas, entre otras, es justamente que le dan legitimidad a las decisiones, digamos, ¿no? Si uno plantea una determinada acción de gobierno y las audiencias públicas avalan esa acción de gobierno, esa acción de gobierno tiene mayor legitimidad. Es como si hubiera sido plebiscitada de alguna forma, ¿no? Claro, o sea, lo que pasó con la estación de trenes de Posadas. Mm. Con la construcción de la costanera, había que tirar abajo la estación de trenes, o por lo menos esa era la intención de Yaciretá, como de hecho se hizo, y se reconstruyó una estación similar a la que había. Bueno, hubo toda una movida en contra de eso, argumentando el valor histórico-cultural que tenía ese patrimonio de la ciudad, y finalmente pasó lo que pasó, se tiró abajo la estación, se recuperó lo que se podía y se hizo una similar, que bueno, hoy luce ahí en la costanera, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya es un tema por ahí más específico. Algunos hablan de conservacionismo y el otro día hablaba con un arquitecto justamente de esto. Bueno, en definitiva, ese era un tema como para someterlo a una audiencia pública. Y lo que tiene esto, que suelen ser temas particulares que por ahí no a toda la población le interesan, le interesan a un sector de la población. Bueno, ese sector de la población tiene que tener la posibilidad de expresarse. Digamos, la realidad es que hay gente, y esto hace a nuestra condición ciudadana, le importa poco y nada si le instalan un transformador a determinados vecinos en algún lugar. Pero bueno, esto me lleva a una serie de preguntas que yo había preparado, Germán, sí. Pero lamentablemente se nos fue volando la hora. Y voy a rescatar estas 4 o 5 preguntas que yo tenía para el cierre, una sola, ¿sí? Y tenemos 2 minutitos para contestar. Germán, ¿qué dificultades tenemos, ¿no es cierto?, los habitantes de Posado, de Argentina, de Misiones, ¿qué dificultades tenemos para ser auténticamente democráticos y participativos? Bueno, perdón, esa pregunta da para 3 horas. Bueno, a ver, dejamos abierta la posibilidad de un nuevo debate. Diremos algunas, por lo menos desde mi visión, ¿no? En primer lugar, creo que todo gobernante debe tener una profunda convicción democrática y gobernar de esa manera, ¿no? Me parece que el respeto a las minorías es fundamental y sobre todo en una democracia el disenso, que es fundamental, el pluralismo de ideas, porque si no, no habría democracia, ¿no? Es fundamental que quien gobierna, quien conduce, porque no solo es gobernar un país, una provincia, un municipio, sino conducir una organización, debe garantizar. El que conduce tiene que garantizar el disenso. Si el que conduce no garantiza el disenso, no hay democracia. Hay manejo autoritario del poder, como muchas veces se da, pensamiento único. Entonces es importantísimo que quien conduce garantice eso. Pero además, y ahí está la exhortación, no solo a quienes gobiernan, sino también la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos. Los derechos se ejercen, no se declaman ni se reclaman, se ejercen. Y cuando alguien ve vulnerados sus derechos, ahí es a donde tiene que ir a reclamar. Existe para eso la justicia. Así que es importante que la ciudadanía comprenda que tiene que ejercer sus derechos, que están y que hay mecanismos para hacerlos valer si se vulneran, ¿no? Hay una frase que dice Ernesto y la incorporó al programa, no solamente indignado, sino también comprometido, ¿no? Exactamente. Mónica. Un par de cositas. Llamo Fausto, a quien agradecemos. Saludos a todos y bueno, mucha fuerza. Y por el otro lado, no podemos dejar pasar un reclamo del sector, Ricardo, que ayer lo decíamos también. ¿Cuándo van a pagar proporción de vacaciones? La deuda del Consejo General de Educación con los compañeros docentes. A ponerse las pilas del Consejo. Eso nada más. Muchas gracias. Disculpa por el minutito que nos pasamos, Mónica. Y un abrazo grandote, un feliz domingo para todos, que está hermoso el día y nos vemos, nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere, domingo de Pascua.